En La Plata, un grupo de vecinos junto a la comparsa Los Hijos de la 90 armaron una campaña solidaria para colaborar con las provincias afectadas por las pasadas inundaciones en el norte de nuestro país. Escuchamos a Jorge Aguirre, vecino que viajó con la comparsa, quien nos cuenta la experiencia vivida. Esto empezó en marzo con una campaña solidaria Ayudemos al Inundado del Norte de Argentina y pudimos viajar el 11 de abril a Tucumán y pasamos por Santiago del Estero. Esto lo hicimos con los chicos de la comparsa y gracias a la familia que nos ayudaron todo y pudimos viajar y poder llevar las donaciones a Tucumán. La experiencia fue muy buena para ellos, fuimos a lugares muy humildes, pudimos llegar a tocar, llevamos para tocar, la pasamos re bomba. Los chicos en esos lugares, esos barrios, no tienen la misma posibilidad de poder hacer música, que eso lo integra más acá como hacemos acá en La Plata, pero nos recibieron muy bien y anduvimos por todos lados, muy muy, muy contentos por eso. Seguimos con la campaña solidaria, Ayudamos al Inundado del Norte, seguimos juntando ya ropa, alimentos no perecederos, leche, pañales, artículos de limpieza, y esto lo estamos organizando con un grupo de amigos otra vez. Ahora la red de campaña solidaria se extendió un poco más con muchos amigos que viajan a Catamarca el fin de semana que viene, van a Fiambalá. La primera etapa de la campaña fue toda una experiencia para el grupo de jóvenes que viajaron hasta allí, hasta tal punto que decidieron continuar con la campaña solidaria y preparan un segundo viaje. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.